localidades. Bueno, estar acá, no solamente el jardín, sino después en toda la recorrida que vamos a hacer este por Funillo con este día hermoso, la verdad que uno le dan ganas de ya de empalmar y quedarse para el fin de semana. Pero muy contenta de poder venir y trabajar acá articuladamente con los intendentes en programas que nosotros sabemos que de alguna manera mejoran la calidad de vida de la gente. Algunos de manera definitiva, como es la entrega de viviendas, ¿no? Pensar que hay gente que quizá tenía su terreno y que no podía por sí mismo, solos, construir y que habían hecho un esfuerzo muy grande por llegar a tener eso, pero que después no podían dar el próximo paso y que se les va el dinero en alquileres o viviendo con algún familiar de manera incómoda. Bueno, creo que esto realmente cambia la calidad de vida de la familia, también da más expectativa a futuro, porque muchas veces son estas viviendas semillas que tienen el concepto de vivienda evolutiva para que después puedan irse ampliando. Quizá vos decís, bueno, es chiquita, sí, pero es de ellos. Y con lo que se van ahorrando de no pagar alquiler rápidamente y con el esfuerzo, porque la vivienda siempre es un compromiso familiar, ¿no? Con la ayuda de uno u otro y con un esfuerzo grande siempre por parte de la familia, pueden ir ampliando rápidamente esos espacios y teniendo también mejor perspectiva para el futuro. Así que muy contenta y también muy agradecido del trabajo que hacen todos los intendentes. Nosotros en Córdoba debe ser en el único lugar del país que en una crisis tan grande como la que venimos transitando, estamos inaugurando viviendas y lo hacemos en cada uno de las localidades y comunas, ¿no? Porque lo hacemos trabajando articuladamente, en donde hay un esfuerzo, por supuesto, por parte de la provincia, pero donde también hay un esfuerzo y un compromiso muy grande de los intendentes y jefes comunales y donde las familias también acompañan. Así que poniendo en valor la articulación y que cuando trabajamos y todos aportamos un poco, logramos estas cosas en el medio de un proceso de mucha complicación para nuestro país. Y también acompañando con créditos del Banco de la Gente, que bueno, son estos créditos que aprovechamos a decirle a quienes nos escuchen que están disponibles, que el gobernador Martín Yarlora ha ampliado el cupo y que cada uno por sí solo puede ingresar desde un celular, desde una computadora, solicitar estos créditos que son de libre disponibilidad por un lado. Uno sabe de que se complica muy mucho por ahí para llegar a fin de mes y que en el medio, por más que hagan un esfuerzo grande por estirar el dinero, pasan cosas y se rompió un electrodoméstico, algo de la escuela que hay que comprar, algo de la casa que se deterioró y que esto te viene a salvar. Sí, no te resuelve la vida, lo sabemos, somos conscientes de eso, pero sí sabemos también que cuando uno mira para todos lados quizá y no tiene dónde ir a buscar, porque hoy sacar un crédito en los bancos con todos los requisitos que piden es imposible, uno por lo menos también se da cuenta que no está solo, ¿no? Y que ahí está la mano solidaria. Desde su juventud es posible mirar hacia la Argentina que viene y estar por ahí compartiendo que la gente puede por sí misma y no con ayuda de los gobiernos, sean municipales, provinciales, nacional. ¿Podrá pasar esto en el corto plazo, en el mediano? Y el aspiracional sería que todos y cada uno puedan tener la posibilidad y la oportunidad de generarse un mejor futuro. Nosotros sabemos que en el proceso en el que está la Argentina, que viene además desde hace un tiempo, esto es muy difícil y también sabemos que es muy difícil pensar que a corto plazo logremos revertir indicadores muy negativos que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque los indicadores negativos no son solo económicos, tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo cultural, tienen que ver muchas veces con cuestiones en donde estamos haciendo un gran esfuerzo, pero que sabemos que va a llevar mucho tiempo y que no son cosas que se puedan revertir a corto plazo. Ministra, no. En cuanto a la economía social y popular, el primer eslabón son los pequeños emprendedores. Acá en la zona hay muchos artesanos, productores regionales. ¿Está enfocado este microcrédito hacia esa sección de los trabajadores? Me viene bárbara la pregunta porque no había podido terminar de contestarla. Conozco la realidad de acá, todo. Toda esta zona tiene un potencial enorme en cuanto al crecimiento para mucha gente que es emprendedora, que es artesana. Yo he recorrido acá la feria, la de acá, la de Camino de los Artesanos, y en toda la zona existen esos espacios que nosotros queremos acompañar y que queremos potenciar. Y los créditos del Banco de la Gente, también hay dos líneas que tienen que ver con emprendedores, una de 700.000 y otra de 1.000.000, porque queremos ir acompañando a esa familia. Sabemos que con eso no resuelven todo, pero sí sabemos que les permiten adquirir algunos insumos, algunas herramientas, alguna maquinaria menor que les permiten avanzar. Y tenemos también capacitaciones, tenemos también todo lo que tiene que ver con acompañar el desarrollo de un emprendimiento. Es decir, acá hay artesanos que yo he podido ver cosas hermosas que hacen, pero hacer un buen producto no significa que uno tenga un emprendimiento exitoso, porque el emprendimiento en sí tiene que contar con otro tipo de cuestiones, identificar el público, tener estrategias de venta, tener los canales que sean necesarios para poder tener los números en orden, para poder tener administrativamente las cosas ordenadas oportunidades. Entonces, también profesionalizar a los emprendedores forma parte de un desafío que el gobernador nos ha impuesto y que nosotros queremos ir acompañando y que lo vamos a hacer articuladamente con los municipios. Ustedes imagínense que sería impensado que nosotros desde un escritorio en Córdoba podamos trabajar directamente con cada uno. Por eso valoramos la articulación con los municipios, que son los que sí conocen a los artesanos, a los emprendedores, que pueden vincular y que pueden poner a disposición todos estos programas que tiene el gobierno provincial para que ellos los aprovechen. Tenemos los créditos de la Fundación Banco de Córdoba, que para aquellos que ya están registrados son de hasta 2.800.000 pesos sin interés, que te permite, que son 24 cuotas, que te permiten 3 meses de gracia, que te permiten tomar un crédito, avanzar en el emprendimiento y después que no sea un problema pagarlo, como muchas veces ha sucedido. Así que creo y creemos, como lo dice el gobernador, en el trabajo articulado de la mano con las intendentes y los presidentes comunales en una provincia como Córdoba, 427 municipios y comunas. Todo el esfuerzo que pone el gobierno provincial lo tratamos de hacer de manera articulada para poder llevar a cada uno de los puntos de nuestra provincia, porque consideramos que el progreso, si no es federal, no es progreso y que tenemos que estar en todos lados, pero sabemos de las limitaciones que tenemos si trabajamos de manera solitaria. Ministra, respecto de la realidad habitacional y lo que pudo haber relevado, ¿cómo se ve aquí en el centro de Polilla? Bueno, en general, no hay una realidad en particular para esta zona. La Argentina tiene un problema en cuanto al déficit habitacional, producto de que durante mucho tiempo no hubo política de vivienda y no lo hubo de manera sostenida. Nosotros sabemos que con esto no vamos a revertir indicadores como los que se están teniendo y se obtuvieron ahora de un censo más reciente. Los últimos datos eran de 2010 y el resto eran estimaciones, pero sí sabemos que este es el camino, porque la verdad que nosotros con fondos propios provinciales tratamos de llegar a todos y cada uno de los puntos, y en este caso acá nosotros tenemos 13 viviendas que han finalizado, 13 familias que cambian su realidad, hay otras 7 que están en obra, 20 soluciones habitacionales en esta localidad. Bueno, en toda la provincia son muchos más, son más de, contando la del Banco de Córdoba, son casi 10.000, entonces sabemos que falta mucho más, pero sabemos que el camino es este y lo que vamos a tratar de hacer es sostener este esfuerzo compartido y tratar de poder continuar con la edificación de vivienda.